Siento que hoy no puedo más. Te busco y solo encuentro mar. Necesito verte y hablar. Sé que estás lejos de aquí, sonriendo sin reír, escribiendo algo para mí. Una noche fui a buscar en tus brazos el lugar que hace años no supe encontrar. He escuchado caminar, te siento pero tú no estás. Mírate y mira ahora hacia atrás. Has venido a despertar mi alegre felicidad. Tengo tantas cosas que contar. Ven, vuélvete a dormir. Vuelve a descubrir todo aquello junto a mí. ¿Qué de dudas te serví? ¿Qué de cosas me perdí? ¿Qué de veces me has hecho reír? ¿Cuánto tiempo sin llorar? Sin sentir, sin escuchar. Sin tener algo de qué hablar. Tú sentado frente a mí, miro y solo veo en ti todo lo que queda por vivir. Vi en tus ojos sin querer tantas ganas de querer, que solo quiero verlos otra vez. Has venido a despertar mi alegre felicidad. Tengo tantas cosas que contar. Ven, vuélvete a dormir. Vuelve a descubrir todo aquello junto a mí. Despertar mi alegre felicidad.